tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Arrancan las dos verdades día martes, último día del mes de octubre. No estamos en invierno, estamos en primavera. Con esta musiquita lo presentamos al amigo Juanjo Viascochea. ¿Cómo andás, Juan? Buen día. ¿Cómo andás, Gastón? Buen día. Bien, buen día. Con esta rareza del clima. Yo ya estoy otra vez semi-resfriado. Ayer frío, la verdad que una locura. Pero bueno, nevó en el sur, esto es lo que todos indican. Pronóstico de lluvia hubo un poquito para el fin de semana, algún chubasco, como dicen los mexicanos, cayó el fin de semana, se espera agua también para la jornada de hoy, por lo menos hay nubosidad, digo, el fin de semana había sol pleno y, sí. Y te decía, a las 2 de la tarde llueve, decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, algún día de esos pasó, que se nubló y después a la tarde cayó algo de agua. Pero bueno, acá estamos, con una temperatura en este preciso momento muy baja, le decimos a la gente que no está escuchando, 7 grados 6 la temperatura ahora, si tenés que salir de tu casa, abrigate porque hace frío, 6.9 la sensación térmica. Bueno, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Juan, estoy triste. Bueno, ¿qué pasó? Estoy triste, estoy apesadumbrado. A ver. Me siento mal. El único eslabón de Unión por la Patria que me quedaba, con algo de respeto intelectual, que era Juan Grabois. Me va a atacar a Juancito. Que era Juan Grabois. Anoche se sentó en el programa del Gato Silvestre en C5N a hacer la campaña del miedo contra Milei. La verdad, yo no lo esperaba de Grabois. Que para mí es un tipo instruido, para mí es un tipo que sabe hablar. ¿De la realidad? Bueno, pero ¿vos viste no lo esperaba de Grabois? ¿Viste los medios de Estados Unidos y de España cómo se nos ríen de que una persona como Milei puede hacer? ¿Lo has visto o no? Vi lo que salió de Estados Unidos. De España no he visto. También. ¿Cómo Estados se nos Unidos, ríen? Sí, porque digo, pues, me llama hoy cuando hoy no, anoche, cuando miraba esos recortes, digo, qué raro que la derecha suele admirar al primer mundo y esté con esto de lo que el primer mundo se nos ríe. Es raro, ¿no? Porque la derecha siempre, cuando ataca el peronismo, es, porque Estados Unidos distinto, Suecia distinto. Y ahora el primer mundo se nos está cagando de la risa y la derecha toda en banda fue para allá. Y el centro de derecha, qué sé yo, me llama la atención. ¿Cómo es como decía Groucho Marx? Tengo unos ideales y si no le gustan, tengo otros. Bueno, lo que pasa que ayer también algo de esto lo hablamos, ¿no? Creo que la derecha tiene que aprender rápidamente del peronismo algunas cuestiones. El peronismo se ha valido de esto que vos decís para hacer gobierno. Muchas veces ha votado lo peor o lo menos peor que tenía. Uno y lo otro, lo que piensa Estados Unidos. No le ha prestado atención ni lo pone como ejemplo. Por eso es que yo creo que el combate ideológico debe dejar de lado esto de los pluritos de la derecha de hacerse los diferentes. Es el momento que la derecha diga, muchachos, Argentina se gobierna con lo que hay. La sociedad, y esto es cierto, en la elección del domingo pasado, hace 10 días, Juan, votamos. 8 días, 9 días votamos. Y a Juntos por el Cambio lo puso en un lugar de oposición. Dijo, bueno, muchachos, ustedes no son el cambio. Ustedes ya gobernaron. Mauricio Macri fue la representación de ese gobierno. Nosotros como sociedad creemos que Javier Milei, en esto hasta lo que vos decís, digo, con una mirada desde el exterior hasta de algo de sorna. Algo se burla nosotros, de una forma. Nosotros creemos, dice la sociedad, que Juntos por el Cambio no merece nuestra confianza de nuevo. Porque ya la tuvo y porque Mauricio Macri sigue dando vueltas, está con Bullrich, es el armador de... Bueno, no queremos, queremos que sean oposición. Le damos X cantidad de diputados y senadores para que ustedes representen a ese sector que Juntos por el Cambio representa, valga la redundancia. Bien. Ahora, después de eso, aparecen dos posiciones políticas, dos frentes, si se quiere. Tres, ahora hay una tercera, ¿eh? ¿En dónde? En La Pampa. Ah, bueno, pero digo, a nivel nacional como presidente, dos chances. Ah, no, entonces, se decía de los radicales. Digo después de la elección. Y entonces, bueno, en esas dos chances que hay, sigue habiendo, y yo te lo dije a vos el primer día, no va a haber neutralidad. No va a haber neutralidad. Hoy lo veía a un intendente, a la mañana leía a un intendente de acá de La Pampa llamando a votar en blanco no ir. Eso no es neutralidad. Eso es decirle a los votantes, che, a mí me parece que hay que hacer esto. No es neutralidad. Neutralidad es quedarse en el molde, no opinar. No, bueno, pero la neutralidad también en el voto se expresa en la abstención o en el voto en blanco. O sea, en la no ir. Bueno, en la Gerardo, no Morales no, Gerardo Morales no dice eso. No, pero cuando ves neutralidad, si es, tenés dos, es uno y dos, no pongamos nombre. Tenés que votar por uno o por dos. Sí. Existen tres. El tres es no votar y existe un cuatro. Ir a votar y no votar por ninguno de ellos, que es el blanco. Uh-huh. Y un cinco, si querés. Ir, moverte y anular. Sí, impugnar. Bueno, todo eso existe. Para mí, yo sigo insistiendo, las matemáticas siguen poniendo a esta persona de la cual se nos ríen en el mundo, cae más cerca de la presidencia. Ayer, a mí no me llama la atención porque nos conocemos en los que pensamos de determinada manera. Nos engloba el marxismo, pero después, bueno, hay distintas versiones. La izquierda llamando otra vez a ser la misma que con Scioli. Porque la mirada, la mirada del frente izquierda de los trabajadores, que ha encontrado un nuevo sujeto político en sindicatos que han recuperado, mayormente está compuesto por clases medias, personas estudiadas, digo el trotskismo, personas que han pasado por la universidad, muchas recibidas, muchas tienen un origen socioeconómico medio, medio alto, y esto, quieras o no, les obnubila la mirada final. Porque no es lo mismo, no es lo mismo Milei y Massa. Aunque para mí los dos, ya lo he dicho mil veces, nos van a obligar a los trabajadores a estar en la calle defendiendo los derechos. La diferencia es que Milei va a un país peor, más a uno que, al que se conoce y al que le podés marchar, al que le podés torcer la mano con mucha gente en la calle, al que le podés hacer protesta, paro. Con Milei, no, porque te promete mandarte los milicos. Y no es lo mismo ser una mirada de un abogado, abogada en este caso, de un director de escuela, que en La Pampa sabemos que deben andar casi, hasta antes de la reforma pagaban ganancias, antes de los 700 y pico mil pesos. Uh-huh. Decir que los dos son lo mismo, porque para vos los dos son lo mismo porque no te afecta nada. Si tu mirada es de clase media, media alta. Me refiero a la dirigente izquierda, ¿eh? Pero no estás pensando que para el que más desprotegido está, y ahora se va a meter a toda la clase media, porque Milei nos propone hacernos mierda a todos. Porque esa es la verdad. Su propuesta económica es hacernos mierda a todos. Porque nos va a bajar el ingreso a todos. Y desde la izquierda, no darte cuenta que la va a pasar peor. Y que no vas a poder marchar, y lo más probable es que vos mismo, que te llamás a abstenerte, termines preso por marchar, es una mirada de una posición cómoda. Vos lo solés decir los funcionarios que tienen las camionetas nuevas, qué sé yo. Mirar desde tu situación actual lo que va a pasar en el país que se viene, las dos nos va a pasar algo malo. Peor es Milei, claramente, porque además es amigo de Videla. No quiero reiterarlo de siempre, pero no, cuando vos sos amigo de Videla, proponés, es para vos una alternativa a la represión dura. Y cruel, y hasta violando los derechos humanos. No es lo mismo. Y la izquierda se dijo, me cacho en los dos, pero son los dos malos. Sí, yo lamento decirte, como Juan, izquierda es un error. No, yo te hablo de izquierda, sí, vos sí. No vas a contestar de la visión de la derecha. No, no, la izquierda dice que quiero, es lo mismo, ver, y no quiero, es lo mismo para un laburante poder pelear la masa que no poder hacer nada contra mi ley. Lamento no decirte que es una mirada no solo de la izquierda. No, pero la izquierda es más grave porque tienen supuestamente más conciencia social, pero, y quieren representar al sujeto trabajador. Pero lo que pasa es que en algún punto la izquierda lo que está haciendo es lavarse las manos. No, no, a ver, no solo lavarse las manos, Juan, es peor que lavarse las manos. Porque lo que yo vengo diciendo acá, con esto de tener que ir a votar, es el planteo de la responsabilidad. La izquierda está siendo irresponsable. Porque sí, todos sabemos que la izquierda no va a votar a Milei. Y además tampoco. Pero podría, en este análisis que vos haces, el trotskismo nunca lo podría, votó. En este análisis que vos haces, tener la dignidad y la responsabilidad social, política, cultural. Sobre todo con sus pares lo que dice representar, que digamos, en la mirada a la izquierda, ellos saben que van a estar peor con Milei. Lo saben siempre. E incluso las libertades sindicales que ellos han construido gran parte de su poder a partir del gremio del neumático, a partir del gremio del SUTEBA, que son la oposición muy fuerte a Baradel. Bueno, a partir de muchos gremios de la salud. Saben que Milei les dijo, donde corte una calle lo meto preso. O sea, la mirada es de alguien cómodo hoy desde lo económico, con su casita, calentada en invierno, refrigerada en verano, la heladera llena, porque, vuelvo a esto, basta, yo no quiero hablar mal de nadie. Analicemos quiénes son los referentes del FIT, cuál es su procedencia socioeconómica. De los referentes, está no bien, digo que no tengan clase obrera. Pero, y están mirando desde una comodidad. Está bien, está bien. Yo te que ellos lo la que van a decís. Pasar bien, pero a los que dicen representar, yo, no. Yo te entiendo lo que vos decís. Lo que pasa es que vos dejás de lado, Juan, permitime decírtelo, el análisis que nosotros venimos haciendo. Falta una sola cosa, y además son antiperonistas. Porque ¿qué los une al FIT? Bueno. Y a los radicales y a muchos, son antiperonistas. Está bien, pero vos estás dejando de lado un análisis que nosotros lo venimos reflejando acá hace casi 3 años que estamos al aire juntos. Y nosotros venimos viendo la destrucción del tejido social. Lo venimos viendo. Este individualismo del que vos hablás, que lo querés llevar a lo político, pero es el reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Es el individualismo de decir, yo voy a votar a Milei porque quiero que esto reviente. Están usando la palabra que esto reviente. Ayer Bullrich, yo cuando la vi a Bullrich, yo me quedé yo helado. Pero parece que o sea, me quedé helado y dije... ¿Lo quieren romper a Milei? Porque esto es... cuando Milei dijo que esto reviente, le fue mal, ¿eh? ¿Te acordás? Bueno, pero Juan... Es más, tiene una denuncia penal. Si nosotros vemos el escenario... O dos, tiene dos. Si nosotros vemos el escenario en donde Massa va saltando de pie en pie, tapando cosas, claramente podés pensar desde el círculo rojo que estamos muy cerca de que esto reviente. Que cualquier cosita puede desencadenar... Un ¿Qué quiebre. Sería reventar una hiperinflación? Bueno, a ver, una hiperinflación con desabastecimiento. Fue reelegido con una hiperinflación. Una hiperinflación con desabastecimiento no sería algo lindo. No. Digo, porque vos ya ahora no tenés paritarias, ya ahora tenés que salir, los gremios fuertes tienen que salir a luchar. Yo el otro día lo decía, ¿dónde está Pablo Moyano? Yo creo que igualmente estaba viendo, viste, que ayer te la iba a mandar y me olvidé porque estuve recorriendo todas las estaciones de servicio. Están todas casi acomodadas y en todas había camiones. Ahora recién pasé por una que pasó siempre, que es la de la Meguino. Camiones. Creo que él sirvió la amenaza. Porque la amenaza después la entendimos mejor. Yo no entendía qué él iba a hacer, que iba a ir a meter los milicos en la planta. Pero no. No les iba a dejar a partir de mañana exportar. Usar el dólar oficial. Claro, exportar. No, sí, usar el dólar oficial para lo que sea, para vender o comprar. No le iba a dejar el acceso al billete. Uh-huh. Esto no es para YPF. YPF es la que está bancando hoy el desabastecimiento que provocan las petroleras uh-huh. extranjeras. Pero los extranjeros, ¿para qué lo quieren? Porque liquidan su exportación y se llevan los dólares. Uh-huh. Más a la amenaza fue martes 12 de la noche hoy, si no están todos normalizados, va a bastar con que esté algo normalizado y ya casi está normalizado aún en todas. No usan más el dólar oficial hasta uh-huh. que no me normalicen la situación. Bueno, en este caso el órgano más sensible sirvió, digo que es el bolsillo, tanto de las personas como de la empresa sirvió. Ahora vos ves que ya no hay cola. El tema es que, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos dura esto? ¿Dos días? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Te la vuelven a hacer unos días antes? También hay que demostrar que la corrida bancaria Massa ganó una elección con una corrida cambiaria de más de 1.000 pesos y logró decir a la sociedad, guarda que esto me lo hacen a propósito para perder. Pero es esperable que pase lo mismo una semana antes de la elección. Nosotros no podemos hablar de que las cosas se las hacen a Massa. Se las hacen a todos los argentinos. Argentinos. Ese es el error, Juan. Cuando uno tiene nafta, te lo hacen a vos también. Ese es el error. El error es pensar. Vos fíjate los valores históricos de producción de nafta. Nosotros venimos bajando en los valores históricos de producción de nafta. Se está produciendo menos, Juan. Esta es una realidad. ¿Pero por qué? No hay una. ¿Por qué? Se está produciendo menos. ¿Por qué? Porque falta de inversión. No. Porque hay inseguridad, inseguridad cambiaria. No. Porque hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que en Argentina. ¿Ahí dijiste uno? Pero hay un montón de cosas en Argentina que hacen que un montón de inversiones. Hace décadas se vienen frenando, se vienen dibujando, se vienen... ¿Cómo que no? En lo energético, Juan, Macri vino, liberó tarifa y no controló. Pumba. Viene Alberto, no libera tarifa, controla tarifa y las inversiones no aparecen. Escúchame, todavía seguimos teniendo problemas en un montón de áreas de la inversión energética. Que no lo solucionamos con Vaca Muerta, que no lo solucionamos con... Bueno. Vaca Muerta tiene que haber hecho Cristina y Mauricio no lo hicieron. Bueno, entonces estamos 6 años atrasados. Yo no estoy buscando culpa, Juan. Estoy hablando de lo que está pasando. Pero aquí da datos objetivos. Hiperproducción de petróleo, reducción de producción de combustible. ¿Cómo se entiende eso? Por dos vías. Una, si querés, por la vía de inversión, que no es esa para mí. Y la otra es permitir lo que alguna vez Cristina dijo en sus actos. Hay un festival de importaciones, en este caso sería de exportaciones. Porque si vos tenés mucho crudo y tenés poco combustible, ¿qué pasó en el medio? Está bien, Juan, cambia las leyes. Las petroleras se las llevaron. Cambia las leyes, Juan. Cristina, el crudo y le diste los dólares. Cambia la leche. Además, dale. Te vaciaron al Banco Central. Cambia la ley. Bueno, no es cierto. Y a ver qué pasa. Y acá vuelvo a lo que yo cambia siempre la suelo atacar. El porque si no, siempre estamos hablando no lo mismo. En Bonnie, en siempre mí. Decimos lo mismo. Piensa en la renta grande. La culpa la tiene. En llevarse la guita. Eso es mentira, Juan. Porque no hubo ningún gobierno que lo enfrentara. Entonces cambia la ley, flaco. Si no, estamos hablando siempre lo mismo. Eso es lo que yo digo. Los ricos, los poderosos, los que tienen plata contra los pobres. ¿Tal cual? Y el gobierno está al medio y no hace nada. ¿Y sí? Bueno, ¿y cómo y sí? Entonces, lo digo yo siempre, 40 años de democracia festejamos hoy. ¿Por qué va a ser Milei una propuesta? Ahora porque son dos, ¿no? Porque cuando eran cinco. ¿Por qué va a ser una propuesta? Cualquiera de las tres de la derecha, no eran cuatro. De la derecha iba a ser algo distinto si no lo hicieron en 40 años. La única opción era lo que hoy llaman a casi votar a Milei o hacer lo mismo, que son los de FIT. En esas cinco propuestas presidenciales había una sola que decía hay que hacer algo distinto. Siempre hacemos lo mismo, siempre gobernamos para lo mismo, siempre permitimos que se nos lleven los dólares, siempre nos endeudamos para pagar las deudas de ellos. Era una sola, listo, no llegó a la final. Ahora llegaron dos. De las dos, uno está gobernando, no está haciendo esto, que, esto mismo que yo vengo enseñando hace siempre, 40 años, nadie hizo nada distinto. Pero la otra es peor porque viene a liberalizar. La otra, ¿sabes por qué es peor? Porque esto va a ser más fácil todavía, porque te voy a dar los dólares, hacer lo que quiera, y que vengan soñando que el capital es bueno y que la oferta demanda, o sea, es mentira. Vos no sentís que Massa y Alberto nos han dibujado una economía que no es real, ¿no? ¿Vos no lo sentís a eso? ¿Vos no pensás que Massa y Alberto están interviniendo? Yo creo que es la economía histórica argentina. Están interviniendo en detalles económicos que hacen que nosotros creamos que estamos viviendo en un país donde el kilo de carne vale 4 lucas, en donde la nafta vale 320 pesos. Digo, vos no crees eso, Juan, ¿no? ¿No pensás que están metiendo la mano para dibujarnos todo? Pero la falla para mí no es esa. La falla no es esa. Esa es una, si querés, es la más fácil. No, porque vos hablás de liberar como si este país tuviera costo. El otro día Massa lo dijo, la nafta sale 600 mangos, ahora la cambió. Dijo 900, ¿por qué? Porque en algunos lugares, después que Massa dijo eso, costó 600 mangos conseguir nafta. Ahora, dice que vale 900 mangos la nafta. ¿Cómo era el que estaba con...? No, yo también dijo lo mismo, lo vi en un recorte. El que estaba con Macri, el que fue ministro de Energía de Macri, Aranguren. Bueno, Aranguren no, dijo Massa que algo parecido. Debía valer 900 mangos. Ayer, ahora, Johnny Vélez este gobierno, este gobierno intervencionista, como el de Cilioto, un gobierno que interviene en la economía y te dice, no, esto no lo podemos cobrar así. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos plata del bolsillo del gobierno. ¿Qué es la plata del bolsillo del gobierno, Juan? ¿Qué es? ¿Y qué problema tenés? No tengo problema. Lo que digo es, están dibujando una economía. La mirada de los que están acomodados dice, mejor de que toquen mis impuestos. No, y no pensar en el otro. Sí, ya ni hablan de impuestos. Ni hablan de impuestos, la gente. La gente te dice, a mí tampoco me alcanza. Es de todo. Más vale que no te alcanza. Pero el problema estructural de Argentina, hoy más allá de las circunstancias económicas, es que nunca hay políticas que le cambien la vida a la gente en serio. Un control de precios no le cambia nada a nadie. Liberalizar leyes para que los que más tienen te sigan cagando no cambia nada. Te cambia políticas estructurales. Por ejemplo, mejorar la educación, la salud, yo creo que está bastante bien, pero mejorarla. Tal cual. Especialmente la política de vivienda. Uh-huh. Eso le cambia la vida a la gente. Uh-huh. Cuando vos estructurás un país que diga, mira, acceso a viviendas con servicios básicos, agua, gas, energía eléctrica e internet, todo instalado, eso te posiciona distinto. Un trabajo registrado que no sea pobreza. Eso es lo importante. Lo demás es comentario que ningún gobierno ha hecho nada. Las petroleras vienen riéndose desde que Menem le regaló nuestro recurso todos los días. A veces son más noticias, a veces menos, porque no siempre se provoca esta hecatombe. ¿Vos te pensás que se vienen llevando los dólares ahora nomás? Se la vienen llevando hace 30 años cuando Menem les dio el petróleo. Correcto. ¿Cuándo nos le ponemos la mirada? Cuando nos dejan sin combustible a todos. Uh-huh. Tenemos un comunicado de Carvap que acaba de salir sobre la improvisación, falta de todo, dice Carvap. Se hizo realidad la manifiesta improvisación e impericia en el abastecimiento del indispensable combustible para las labores en el campo, como así también para las actividades comerciales y de los habitantes de nuestro país. Solo un gobierno que no gobierna puede mirar para otro lado cuando se les advierte de los problemas que están por venir. Consecuencia de ello es la falta de insumos médicos, la falta de fertilizantes, insumos agropecuarios y hasta la dificultad para abastecerse de alimento para los animales, advertida esta semana por esta confederación. Argentina se ha convertido en un país en donde sobra la improvisación y falta de todo. De continuar así, Carvap dispondría la convocatoria en carácter de urgencia a sus rurales asociadas a una reunión del Consejo Directivo para analizar la situación y decidir las acciones a seguir en consecuencia. Uno que sorprende, porque el campo va a estar obviamente con Milei o con Macri. En realidad están con Macri. Hoy Milei sí es cierto, por eso yo sigo diciendo que de lo matemático le va mejor en este acuerdo, porque Macri le lleva muchas estructuras que él las puteó. Él ¿Pero no faltan casta. Insumos médicos? Para él las puteó, le dijo Castex, no sé la verdad. ¿No faltan fertilizantes? No sé. El colegio farmacéutico dijo que era porque las droguerías se guardaban los remedios, así que déjame creer esto. Ayer me llama la atención. Este colegio farmacéutico de la Pampa que opera a favor del gobierno provincial. Yo no vi en otras provincias un colegio farmacéutico. Guarda con eso. ¿No lo viste a Kicillof hablando en Brotes Verdes? No. Brotes Verdes se hizo esta pregunta a Kicillof, que yo más o menos sin conocimiento se lo planteé acá. Producen petróleo a costo argentino, pagan salarios argentinos y quieren vender en dólares. No es así. Cambia la ley, en ninguna Juan. Parte del mundo. Cambia la ley. No, cambia la ley no. Sí, cambia la ley. ¿Qué ley? Cambia la ley. Usá tu poder. No. Tenés que cambiar la ley. Que hacer lo que hizo Estados Unidos. Vos le tenés que decir, en Estados Unidos, vos tenés que primero abastecer al mercado. Tenés que abastecer el mercado local. Pero viste que producen en costo argentino, pagan salario argentino, venden en dólares. No es así, hermano, estás viendo en Argentina. Bueno, vende en pesos. Cambia la ley. ¿Es así? Bueno, cambia la ley. Bueno, eso es parte de la soberanía, viste, cuando discutimos los que el persona amigo. Perdóname, eso es entregar soberanía. Perdóname. Cuando vos entregás soberanía, no podés disponer de tu recurso ni tu territorio. ¿Vos le estás escuchando a Kicillof, que fue ministro de Economía 4 años? que este es el segundo mandato que va a ser gobernador, la de la mentira, gobernador de Buenos uno Aires. De los mejores ¿en serio? De la provincia de Buenos Aires. ¿En serio, Juan? Rearmó las burradas. Vidal cerró, todo, cerró escuela, cerró empresa. Por eso, ¿sé por qué están los Kicillof y por qué llegó Alberto? Porque antes tuvieron los amarillos, que hicieron las cagadas que hicieron. Es cierto. Y hoy estamos en este país. Es cierto, y sin probablemente embargo, gobierne Milei. Gobierne Milei por las cagadas. Gran parte de la provincia, en cambio, Alberto no es un fracaso. Probablemente pero gobierne. Kicillof cambió la provincia de Buenos probablemente Aires. Probablemente gobierne Milei. Por eso ganó con tanto amplio margen, lo dobló en voto. Por eso, bueno, la provincia de Buenos Aires, Juan, cagan en un balde. Cagan en un balde. No, no es así. Sí, cagan en un balde. No, ¿sí? No tienen cloaca. No tienen agua potable. Ahora, la verdad es que vos decís, si esa persona quiere seguir cagando en un balde y lo vota Kicillof, no es un problema mío. No puedo hacer nada yo de Santa Rosa a la Pampa. Cada vez menos cagan en un balde porque hizo obras de un montón. Y claro, vos no podés arreglar todas las macanas que ven haciendo otros durante años en un día. Bueno, está bien. Porque no tenés la plata, no tenés la estructura. El votante, el votante independiente, Juan. El votante independiente. ¿Mirá cómo salió en Provincia de Buenos Aires? Ahora. Tercero. Bueno, no digo porque viste que... Porque antes corríamos con la encuesta de las PASO... Y ahora la última encuesta es esta. Está bien, pero falta poco para definir la encuesta. Lo que yo digo es lo que dice Carvab. Faltan insumos médicos. Faltan insumos agropecuarios. Faltan fertilizantes. Carvab no es un sujeto neutro porque siempre estuvo de la derecha. O sea, y vos lo que decís que si los, si los médicos no Carvab salen a decir... encontraría la excusa que sea para llamar a votar si Milei. La encontraría igual de cualquier manera. Y si los médicos salen a decir que faltan insumos médicos son de derecha porque tienen plata los médicos. No, faltan que, no pueden hablar. Entonces... Faltan algunos muy costosos en dólares. ¿Eso es cierto? No. Faltan insumos médicos comunes. Ah, sí, faltan gasa, dale. No, gasa no, pero insumos de operaciones. Las operaciones. Están teniendo problemas con las cosas importadas, Juan, con las prótesis. Hay un montón de provincias. Hay un montón de provincias que están trasladando las operaciones y no tienen fecha porque no saben cuándo van a entrar las cosas. Con las cosas importadas. ¿Qué estamos hablando? Bueno, pero no fabricamos acá la prótesis, amigo. ¿Qué querés que hagamos? Es como cuando faltaron tampones. Faltaron tampones porque no hacíamos acá tampones, ¿no? Porque nosotros, las mujeres son hijas de puta que quieren usar tampones. ¿Por qué no hay dólares en Argentina? Porque allá ahora, muy risueñamente, ahora Macri propone su tabula rasa. Macri ya lo explicó, Juan. Dejen de hablar de la deuda que yo contraje así alegremente, hermano. Pero hoy la deuda. No hay dólares porque los pocos dólares que entran acá se van a pagar la deuda que contrajo Mauricio Macri. Pero la deuda que contrajo hoy Javier Milei. Hoy la deuda que contrajo Alberto es más grande. Del peluca Javier Milei. Hoy la deuda de Alberto es más grande que la que contrajo Macri, Juan. Sí, en dólares sí, hay que convertirlo. ¿No querés convertirla? Bueno. No es en dólares. ¿No querés convertirla? No la convertimos. Pero este gobierno... Es un verso, bueno, es un verso. A ver, Alberto gastó... El verso de las LELIC es otro verso, Juan, Massa gastó el 1,5% del PBI en la campaña. ¿No es así? ¿En pesos? ¿No es así? ¿Cómo no? No es así. Emitió 3 billones de pesos en billetitos de 2.000. ¿Y cuánto ajustó cuando con la devaluación? No es así. Eso es porque agarran, sacan una cuenta a la que les conviene. No es una cuenta que les conviene, 3 billones acá? De pesos. Sí, ¿y cuánto ahorró con el 22% Juan, de...? Vos ves circulando billetes nuevos todos los días, no te llama la atención. No, ¿cómo no? ¿Billetes sin gaste? No. ¿Billetes sin estar gastado? Yo sí veo. La devaluación terrible los que hizo cajeros Massa, no tienen por retorno eso, de... en esto coincido con el FIT, vamos a tener que luchar igual. En esto, los que no coincido es que sean igual que Milei. La devaluación terrible que hizo Massa, que es 1,3 billones, bueno, 1,3 billones de pesos, implicó un ahorro superior, porque dicen que redujo el déficit en un 83%, lo que sería el déficit final que va a haber en Argentina. ¿Cómo lo hizo? Aumentó esta plata para el IVA, para ganancia, etcétera, pero no aumentó nada más, redujo todo el resto, el 83% del resto de la Administración Pública Nacional no tuvo un acomodamiento de nada. Al contrario, ahorraron. Entonces, esa devaluación, esto es un cálculo matemático, solo que hay que estudiar un poco de macroeconomía y microeconomía. ¿Qué implica la devaluación? La devaluación asimétrica del 22% que hicieron de un día para el otro después las PASO, redujo todo. Los balances van a dar hasta los balances de las empresas, los balances de las provincias, los municipios. Por más que aumenten un poco el gasto, fueron mejorados de manera considerable al punto de muchos estar calzados, varios tener superávit. ¿Por qué? Porque es una medida macroeconómica que afecta a todos los números del país. No es así. Puede aumentar 1,3 billones, pero no aumentó el déficit. No aumentó el déficit fiscal. Te lo dije, yo otro día te lo conté. Miguel Ángel Broda lo dijo en TN, un economista que alzó Garay y él no tenían más que a la derecha de la pared, nada más. Dijo, analicen bien los números. Massa hizo un ajuste fenomenal que nadie se animó. Yo te repito, están sosteniendo una economía que es una farsa. Y la están sosteniendo porque quieren llegar a gobernar, Juan. Y en ese medio de todo esto, vos ves... No, creo que sea farsa. Vos ves, vos comés fideo de papel o comés fideo de pasta. Bueno, pero no hay fideo, vos, Juan. ¿Vos cargás nafta de papel o cargás líquido de nafta? Que cargás combustible. Ayer fui a no es una farsa. Juan, ayer fui a dos supermercados a buscar arroz gallo oro y no había. Vos me dirás, lo tienen guardado. Sí, no lo sé, guardado. Yo no me puedo meter en el depósito, Juan. Yo voy a las góndolas. Yo voy y digo, hoy es fin de mes, no tenía arroz y fui a comprar 2 cajas de arroz Gallo Oro a 2 supermercados grandes y no había. ¿Qué querés que te diga? ¿Era argentino los supermercados? ¿Uno de la Patagonia? No, bueno, pero de vuelta nosotros acá tenemos, digo, yo tuve que... ¿Tenés Patagonia y el de Narváez? ¿Qué me terminó pasando? Fui a una despensa y en vez de pagar los 600, 700 pesos, lo pagué 1000. En la despensa. ¿Comiste Gallo Oro? Porque yo pude, porque tenía 2000 pesos en el bolsillo. ¿Pero comiste arroz Gallo Oro? A eso no han llevado. Entonces vos, me decís, che, los ¿ves pobres... que la oferta y la demanda venden con el capitalismo? Vos lo que tenés que haber hecho como consumidor defensor del capitalismo es no pagar 2.000 pesos y no comprar otra marca. Porque supuestamente la oferta y la demanda... Es mentira, el sistema capitalista es una mentira. Está bien, Juan, pero... Vos vas y comprás otra marca y lo de Gallo Oro te hacen... ¡Ah, pero si yo no veo el arroz que yo consumo, mañana llamalo el desodorante que yo consumo, pasado, digo... Hay cosas que nos han convertido la vida tradicional, la vida común, la vida diaria, en complicada. Y fueron este gobierno, porque de vuelta, Milei todavía no gobernó. Es cierto lo que vos decís. Por ahí, capaz que uno puede pensar que Milei nos va a llevar a un lugar más incómodo. Ahora, estos gobiernos que vienen gobernando, que tienen experiencia, que afuera del país no se nos ríen, que todo lo que vos quieras, nos llevan a esto, nos llevan a que una operación de una persona que está esperando... curarse, mejorarse la vida, le dicen, mire, le tenemos que pasar la operación para diciembre. ¿Cómo para diciembre? ¿No nos podemos operar en noviembre? No, porque no sabemos cuándo van a ingresar estos 3 productos que son productos importados que acá en Argentina no se fabrican. Sí, sí. Digo, vos a esa persona le complicaste la vida diaria. ¿Quién se la complicó? El gobierno. ¿El gobierno o los amigos de Macri que están haciendo las corridas cambiarias? Bueno, pero yo creo que el gobierno, Juan. Que están llevándose, o sea, quedándose con el petróleo. Yo creo que el gobierno tiene que agarrar. Que están jugando, como dijo Bullrich, que reviente el país. ¿Quién lo, porque bueno, en realidad que hay que analizar a qué enemigo te enfrentás. Si ¿el enemigo es Massa o el que te jode la vida todos los días? Si eso es lo que tiene que gobierno, pensar votante. Si vos tenés un gobierno débil... Vos a los que tienen la capacidad de cagarte la vida todos los días, tenés que sacarlo del poder. No, tenés que sacarlo del poder. Que no lo... Mauricio Macri maneja las telarañas y ahora tiene el monigato nuevo, el gatito ese nuevo. Es que lo que vos tenés que hacer como gobierno es poner las reglas de juego y hacerlas... ¿El gobierno tiene que agarrar todo esto? Para Juan. Echarlo. Para Juan, tenés que hacer las reglas de juego y hacerlas valer, amigo. Si vos sos el gobernador, vos sos el árbitro, y vos tenés la regla de juego, y vos venís y decís, che, este está haciendo trampa. Bueno, pero lo voy a dejar hacer trampa porque quiero seguir siendo árbitro. El problema es del árbitro, no del que hace trampa. El que hace trampa porque se dedica a eso. Ahora, si vos sos el árbitro y decís, tengo las reglas acá y no quiero tomar decisiones para no complicarme la vida, para no salir en los medios, para que no me escrachen o para que mi familia no pierda el trabajo que tiene con... No. Digo, ese es otro tema. Ahora, el gobierno es responsable de que haya una persona que le hayan cambiado la fecha de la operación. ¿Es responsable el gobierno? ¿Sí? Hay que decirlo. Entonces, ¿cómo es responsable de que ayer no haya arroz Gallo Oro, que es el arroz más común del mundo? Porque no me digas que el arroz Gallo Oro es un producto que nosotros importamos de Tailandia. Caro, junto con no es, con el otro, pero más caro, más caro. 50 pesos más caro, bueno, que el otro. Más caro, no es el más barato. Estaba el azul, ¿cómo es? El de la publicidad. Luchetti. Estaba el arroz ese que yo lo probé, sinceramente, y no me gustó. ¿Sabes cuánto valía? 60 pesos menos que el arroz. ¿Pero qué publicidad tenía? Mira, Gallo Oro. ¿Qué publicidad tenía? Bueno, entonces, digo, este es el punto. Yo voy a esto. Hoy estamos en una situación. Porque los gobiernos hacen siempre lo mismo. Ahí, en este punto voy a coincidir. Cuando vos no controlás y no aplicas la ley, yo espero que hoy Massa o logre la reactivación de toda la estación de servicio o mañana no la deje de usar. Así dólares, todo. Que cumpla con su promesa, porque si no, los gobiernos son figurones, no sé, nada, son un chiste. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Vos no podés responsabilizar a un importador de insumos médicos o de fertilizantes para el campo que las cosas no de que son las no culpas de él. País. No, ese no. Son culpa de Mauricio, su amigo que hace la corrida cambiaria. Ya le fue mal, digo, porque Milei debería aprender de sus errores. Él ya habló de que todo estalla y cayó. Bueno, él ya fue responsable de la corrida cambiaria, tiene 2 denuncias penales y cayó. Me parece que. No sé si Burley le está meando la candidatura. Ver, qué sé yo. Por eso digo. Que el país explote antes, ya no funcionó. Yo no sé por qué hay tanta preocupación con Milei, con todos estos datos que vos estás aportando. Macri fracasó, está con Milei. Bullrich perdió y está con Milei. Digo, todo lo que vos estás diciendo debería darle al argentino. Fuerza. Digo, debería darle al argentino promedio, votante de Massa, que quiere un gobierno normal, tranquilidad. Sin embargo, yo veo que cada día que pasa hay más preocupación de que gane Milei. Sí, porque vamos a un país peor. Pero no, claramente. Pero no me decís vos, no me estás contando vos que todo lo que hizo Macri estuvo mal. Bueno, pero suman fuerzas. Digo, vos pensás que, Juan, en serio, ¿vos pensás que hay gente que vivió el gobierno de Macri que no cree que con Macri estábamos mejor? que con Alberto y con sí, Massa? Seguro. ¿Cómo sí seguro? Que vivió pero pará, ¿cómo sí seguro? ¿En serio me decís? Cristina sabía que estuvo mejor con Macri, más vale. Sí, porque todos los gobiernos que se suceden están empeorando al anterior. Eso es lo que nos está pasando. ¿Y por qué habría que votar a Massa? ¿Por qué habría que votar Massa entonces, Juan? Porque el país que viene es peor, porque vienen los que te endeudaron. Bueno. ¿Quién te garantiza que no te vuelva a endeudar? Porque está Mauricio Macri atrás, que no nos vuelva a comprometer de nuevo. Porque además, quiere que vendas tus hijos, quiere que vendas tus órganos, es amigo de los genocidas, y esto es fundamental. Es amigo de los genocidas. Villarruel ayer lo puso Feynman otra vez, yo no me había olvidado de esto. Y una entrevista nueva, previa a la PASO, pero está vestida como se viste ahora, nueva, de este año. Prometió indultar a todos los milicos, lo dijo abiertamente. Pará, esto es peligrosísimo. Ese país al que nos lleva, hoy estamos mal. Macri y Milei nos llevan uno peor. Hoy nos enteramos a la mañana temprano, porque van a hacer un desalojo de una fábrica en Buenos Aires, que hay una persona que en el 2010 compró una fábrica que estaba fundida, compró el edificio. La gente ya vivía, había gente usurpando esa fábrica y vivía adentro. 13 años tardó en Argentina que desalojen. Ahí tiene que decir quién, porque quién. El Poder Judicial. Ah, bueno. Que desalojen. Es la casta la que no. Porque el Poder Judicial no lo elegimos nosotros. Pero termino, digo. 13 años para que alguien que compró una propiedad pueda usarla en Argentina, Juan. 13 años. Este no es un país normal. No lo es. Entonces cuando vos me hablas de miedo a Milei, que lo va a cambiar Milei a eso. Bueno, yo pienso que sí. Pero Juan, le va a dar impunidad, Juan, al que tiene 204 causas para que no vaya preso. Déjame creer que para sí. Que sigan robando a sus amigos, para que sigan coimeando. Juan, déjame creer que el sí. El país al que vamos es peor. Si vos en vas, ese estamos mal, al Juan, que vamos es peor. Juan, si vos lamentablemente vas, esa es la lección si hoy. Si vos vas a Bolivia. Mal o peor. Si vos vas a Bolivia, a Paraguay. En Bolivia uno a la izquierda, por eso está bien. Si vos vas a Bolivia, a Paraguay, y usurpás una casa, te sacan a patadas en el culo y nadie dice nada. Acá hay bolivianos, paraguayos que están usurpando, que van a las marchas, que cobran planes. Digo, tenemos que empezar a pensar en nuestra patria de verdad. Sí. El argentino que se murió en Bolivia porque no lo quisieron atender, ¿qué pasó con eso? ¿No pasó pensar más nada? En nuestra patria. Reciprocidad de. Sí, bueno, esto también hay que cambiarlo. Hay que pensar. Bueno, ¿quién lo va a hacer, Massa? No tenés que ¿en serio lo va a hacer, sí, Massa? Sí, ¿qué gobierno hoy? Él ya estuvo haciendo negociaciones en la embajada. ¿Hoy el gobierno? ¿Hoy el gobierno Massa? No, el presidente. Bueno, entonces eso digo. Eso no depende de ahora, él. Está a tiro de decreto el presidente. Ahora, de vuelta. Vos fíjate cómo fue que en la 9 de julio, después de que perdió la reta, no hubo más piquete. Sí, sí hay piquete. No, no hay piquete. ¿No hubo más? No. Ahora, ¿será porque le dieron plata? Juan, son datos esto que te estoy dando. No. Buscame en la 9 de julio. ¿Cuándo cortaron la 9 de julio? No, porque no la reta perdió. Yo no suelo mirar los medios nacionales. Eso es lo que también hace el peronismo, Juan. Lo que hace el peronismo en la izquierda es eso. Es funcional. Es funcional. Los cortes eran del FIT, no del peronismo. Eran del FIT. No, es funcional. Es funcional. Ah, no, ¿Beligoni quién es? No, solo Beligoni cortaba. No, solo Beligoni. No, pero no solo Beligoni. Pero sí, no solo Beligoni cortaba, Juan. Los piquetes en la 9 de julio se terminaron. Los piquetes en la 9 de julio se terminaron. Esa hijaputés, alguien la tiene que cortar. Alguien tiene que venir con orden. Tiene que venir con la fuerza pública y decir, muchachos, no queremos más esto. Ahora, ¿qué problema hay si no lo queremos más? Vos decís, Milei te va a meter los milicos, te va a sacar los milicos a la calle. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay en que salga la fuerza pública a la calle a decirle a esa gente, no pueden cortar, señores? No pueden. No pueden, queremos convivir. Vos decís, no, hay que dejarlo que protesten. Bueno, miren, su van a decir postulado principal los milicos, los milicos de Milei van a decir, ¿quieren protestar? Ahí tienen, mirá, le damos un espacio, están en la avenida, no, pero no acá. Se puede, eso no se puede. Pero acá. No se puede. Eso. No, queremos cortar. No van a cortar. Bueno, vale. Y ahí es la. A ver, tiene que cambiar la discusión, Juan. Tiene que cambiar. Si Milei libera a los genocidas, imagínate lo que va a pasar en este país. Volvemos a repetir lo mismo. Yo no escuché a Milei que dijera Villarruel eso. Villarruel lo dijo. No lo escuché. Villarruel, ayer en el programa de Feynman lo dijo. Voy a buscar. ¿Qué dijo? Es más, ella dice, vos me hiciste una nota en 2011, yo ya te lo dije. Le violaron las garantías procesales. Ahora le voy a explicar la burrada. Ah, sí. Lo que ella sí. Dijo. Sí, eso sí. Entonces hay que sacarlos porque no le garantizan los derechos de defensa. Bueno, los procesos... Eso, pero para que van a explicarlo porque si no es una mentira. Eso yo conozco acá dos casos. Conozco acá dos casos de dos militares santarroseños que estuvieron presos en Bahía 8, 9, 10 meses, hasta un año, y después los liberaron porque no había pruebas. No, eso no. Es otra cosa, no. Ella no habla de las pruebas. No se mete... Porque es boluda, pero no tanto. No va a negar el robo de bebés. Yo no la veo. No la veo a Villarruel como boluda. Te va a discutir, pero bueno. Por eso, no, no es, no, te va a discutir el número, pero no te va a decir que no existió. Claro. Ella lo que está diciendo, que esto lo ha resuelto la justicia internacional, que vos no podés ser juez y parte. ¿Qué es lo que dice ella? La justicia militar ya juzgó a los genocidas, durante la dictadura, por supuesto, claro, y los absolvió. Entonces, no se puede juzgar dos veces. Ese es su fundamento. Uh-huh. Lo cual es una mentira, porque la dictadura no es válida. ¿Es mentira para quién? Para la justicia internacional y para la Argentina. Ajá. Vos no te podés, vos, Gastón, te robás solo a tu agencia de seguro y vos no te juzgás. No es válido, vos no podés ser juez y parte. Claro. Ella se habla de eso. No, ¿qué hizo Alfonsín? Pará. La justicia militar no es la justicia argentina. Uh-huh. Ustedes la impusieron como justicia porque hicieron un golpe de Estado y violaron la Constitución y la derribaron. Hoy la vuelve a regir la Constitución, ese juicio es inválido. Te va a juzgar como a todos los argentinos. Vos decís que no hubo... La justicia civil. Y la justicia civil los condenó a cadena perpetua. Vos decís que la justicia civil no hubo errores con los militares. No, ninguno. Ninguno. Ninguno. Hay gente que se dice quedaron que, cortos. Algunos le dieron 5 años. Bueno, hay gente que sí. Bueno, hay gente que dice no que tenían que haber salido nunca más. Hay gente que dijo que en la época de Cristina que fueron... El delito más aberrante en nuestro país es la violación sexual. No. El más aberrante. No, pero yo te pregunté si vos no pensás que pudo haber... Promovidas o realizadas. Yo no lo personalicé con ningún caso. Te digo, ¿vos pensás que no pudo haber errores? No, no hay ninguna condena para Argentina cuando... No estoy seguro. Tengo la certeza de que no lo hubo, ¿eh? Está bien. Porque vos mismo lo dijiste. Donde se metió preso a personas... Acá en La Pampa también pasó, ¿eh? Se absolvieron a dos milicos que se los llevó a juicio a Susana 14. ¿Qué es lo que corresponde en un proceso? A vos te dicen, Gastón, vos robaste. Bueno, va al proceso, en el proceso de demostrar que no te liberan. En La Pampa también pasó con dos milicos que fueron a juicio, no estuvieron presos más que unos días. Cuando inicia el juicio allá a Rafeca en el 2002-2003, hay una prisión de unos 10 días de casi todos. Después los liberan. Cuando fueron a juicio, esas personas mostraron que no tenían nada que ver, ni siquiera que habían seguido órdenes, que la habían errado y los liberaron. Uh-huh. Tengo la certeza de que Argentina no tiene a un genocida preso que no sea genocida. Tengo la certeza. Bueno, en este caso, repito, ayer, en el festejo de los 40 años de la democracia, hubo más de lo mismo, o sea, hubo una muestra... buena reflexión acá, para que la comparto acá, es cierto. Buen día, ¿cómo puede ser que las petroleras dicen que se importa el 10% de combustible y falta tanto combustible? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que vayan a un supermercado y no consigan arroz y el negocio del barrio lo tiene? Clarito que lo esconden. Buena reflexión. Está bien, bueno, puede ser. Vos lo conseguiste en la despensa, lo pagaste más caro y el supermercado lo guardó. Yo lo que pretendo que el gobierno controle. Y el gobierno no controla, entonces yo tengo que ir a una despensa a comprar un arroz que vale 600 mangos. Ahí estamos de acuerdo. ¿En eso estamos de acuerdo? Entonces, por eso que sancionan. Y después atacan el capital privado, la libertad de mercado. Cuando sancionan lo que hay que sancionar, que se la fumen. Juan, ¿vos pensás que si hubieran sancionado lo que hay que sancionar, el pueblo no lo acompañaría? Siempre la derecha tiene la excusa de no me dejan trabajar, o sea, te negrean la gente y pues no puedo trabajar porque los costos son muy altos. No pagan impuestos y no puede trabajar porque los costos son muy altos. Es así. Ahora, hoy la AFIP acaba de condenar, y no sé si condenar, detectó, entre otros, a pedido ya. Qué chiste, ¿no? Uh-huh. O sea, los tipos en la libertad de mercado no pagan impuestos, no pagan nada. Los sancionaron, por supuesto, con multas multimillonarias. Porque se vienen cagando la legislación argentina. Y todos lo festejan eso. Festejan que pedido ya una salida laboral. Yo no sé si festejan que no festejan paguen... Festejan que pedido ya se cagan yo no sé si Yo no sé si festejan que no paguen impuestos. La mirada del argentino promedio es yo pago impuestos para mantener vagos. Ahí está el punto. La mirada promedio es esa. Vos no querés darme la razón, no me la des, Juan. Pero yo te digo, la mirada promedio cuando vos andás por la calle... ¿Sabés lo que hicieron? ¿Qué hicieron por esto mismo? De Sousa y, ¿cómo se llamaron? Cristóbal López estuvieron 2 años y pico presos, o 4, ¿no? ¿Cuántos tienen? 2 años y 4. 2 años y pico. 2 años y pico. Casi el gobierno Macri. Por cobrar los impuestos y no rendirlos a la FIP. Exactamente. Uh-huh. Vos ves preso lo que pedí ya. 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes, es un comunicado de la FIP, que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados y que evadieron el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Aportes retenidos no es lo que le pasó a De Sousa. Sí, aportes retenidos. No. Ellos eran, lo de Sousa eran agentes de percepción. Porque ellos lo que cobraban de la factura... Sí, pero lo que cobraban de la factura se lo quedaban. Esto debe ser con el tema del pago de las cargas sociales de los empleados. Es una retención. Vos sos, los grandes contribuyentes son agentes de retención de IVA, ganancias, y lo que le suelen decir el formulario, ¿cómo es el que siempre decís? ¿3 en cómo es? No, 931. 931. Sí. Eso, porque no es que automáticamente a vos te descuentan la jubilación y el empresario... Muchas veces especulan los meses que tienen. Sí, tenés que pagarlo. Con el banco. No, pero muchas veces especulan. Ponle que te hace un vencimiento cada 3 meses, lo meten en el plazo fijo, le sacan la diferencia. Bueno, transcurrido ese periodo, tenés que depositarlo. Los agentes de retención retienen ganancias, retienen IVA y retienen los aportes de la seguridad social, que incluye tu futura jubilación, tu aporte actual a la obra social y tus derechos que tienen que ver con el trabajo registrado. Porque puede haber asignaciones que tienen que ver con... Porque cuando vos te pagan la asignación familiar hay una parte que la retienen. Siempre hay una parte que se retiene. Cuando viene un aumento de una parte que la retienen, bueno, eso es lo mismo. De Sousa y López tuvieron preso por ser agente de retención y quedarse con esas cosas. Ahora pedido ya lo celebran, que te cague, digamos. No, yo no veo celebrando bueno, a nadie, sí. Pero bueno, acá, digo... Vamos a... Grimaldi te suena, ¿no? Una fábrica muy cheta de zapatos que suele estar con la señora... Muy caros. Mirta Legrand. Rappi pedido ya. La pizzería Kentucky, que no es conocida, pero es muy conocida. Kentucky, sí. Kentucky, tenés razón, yo tengo menos inglés que... Una cadena de gimnasio, no la nombro, no sé cuál es. Frigorífico del Pilar y Rimax, que es la gente de inmobiliario. Rimax es lo del inmobiliario de Córdoba, sí. Bueno, esos tipos, si estuviera Macri... Ah, no, será, lo percibió porque era kirchnerista Macri. Estarían presos, en teoría, ¿no? En teoría. ¿Deberían estar presos? Deberían. Bueno. Ayer en la... Cuando hablamos de convivencia... Y especular, porque te retienen tu guita, la laburan. ¿Y sabes cómo se arregla esto? Paga una multa, pero con la que la financiarizaron. Dicen, no, te me presento espontáneamente, te pago. Y te pagan todo. Falta control y falta orden acá. No, la FIP lo acaba de hacer, la control. No, sí, ¿de cuándo? Pregúntale cuántos son los aportes. Capaz que son de hace 3, 4 años. O sea, ese es el... El frigorífico, mirá, retuvo 700 millones de pesos. El delivery, 1, 80 millones, el otro 30. Las deudas totales que encontraron, que se guardaron, son 7.500 millones de pesos. Y claro, así cualquiera. Bueno, la noticia es de Noticia Argentina, digo, no es de Telampa. Te decía, cuando nosotros hablamos de la convivencia... Esto es lo que no se controla. El que mejor está siempre te gana. Siempre se abusa de vos, que sos el que menos tenés. Pero Juan... Y cuando está en posición de petrolera, no te entrega combustible. Cuando está en posición de ser Bolino Río de la Plata, no entrega el gallo oro. Cuando no hay justicia, no hay justicia para nadie. No hay justicia para nadie, vos lo decís. No hay justicia social. No hay trabajo, no hay justicia. Ya la hay. No hay justicia. No lo podés llamar justicia social a que le den un plan de 40 lucas. ¿En serio? Una asignación familiar. Eso es justicia social. Tenga salud, tenga educación. Que esto también lo pone en riesgo Milei. Porque no es. Porque vos decís, es cierto lo que hay. Por eso yo siempre digo que no que más que Argentina esté bien. Vamos a un gobierno peor. Este ya es malo. Vamos a un gobierno peor. Porque a lo que hoy tenés que no te alcanza, porque no te alcanza la UH, no te alcanza la asignación familiar, no te alcanza la jubilación, no te alcanza la pensión por discapacitado, no te alcanza a veces la educación o la cobertura en salud. Y lo que vos decís, bueno, todo esto, seguí votando lo mismo. Y vamos peor. O sea, vas a estar peor. Vas a un país peor. Lo que vos decís, seguí votando lo mismo. Luchale a este. Porque así acá coincido con vos. Los gremios no lo lucharon. Seguí votando lo mismo, claro. Evitar que venga lo peor, digo, y al que viene, obligarlo a que haga las cosas para el pueblo. Ayer te iba a contar esto. Ayer en la legislatura se armó un evento que lo organizó Apple. Estuve yo y si no fuera por Plan B nadie lo conocía. Y el punto en todo esto, que tiene que ver con la convivencia, que siempre nosotros hablamos, la convivencia social, es cómo hasta los dirigentes que tienen responsabilidad se cagan en la tapa del piano. Y hacen... Hay que aclarar una cosa acá. Fernández no salió, Mariano Fernández no fue Bafundo. Hacen las cosas como les parece mejor. Ahora, si vos no tenés siendo dirigente, digo, Bafundo es secretario general del gremio. Pero organizador del acto, por eso cerró el discurso, cerró el acto él. Organizador del acto, un acto que tenía que ver con la democracia, un acto que podría haber sido, sabiendo que Bafundo, porque yo no creo que Bafundo haya pensado en ese momento exacto pedir el voto por Massa. Bafundo ya lo tenía incorporado. No lo dijo de así hecho, abiertamente. Dijo, a mí me dicen... Defendamos nuestros derechos. A mí me dicen... No dijo Sergio Massa. A mí me dicen que... yo estuve ahí, así que no sé qué te dijeron. Yo te lo puedo reinterpretar. A mí me dicen que hubo como hasta una mirada de pensar que en su momento a todos los radicales y gente del PRO que había, como que Bafundo quiso mojarle la oreja. Y quiso, obviamente, ponerlos en un lugar de incomodidad, llevándolo a un extremo, que es un extremo en donde... Muchos podemos pensar, che, no hacía falta ir por ese lado. Hacía falta hablar de la democracia, hacía falta festejarlo a Alfonsín. No, Alfonsín es la democracia. Alfonsín es el emergente, es la democracia. Se fueron los colegios. Los colegios se fueron porque... No se fueron. Sí. No se fueron, yo estaba ahí. No se fueron. Se retiraron los colegios, no, Juan. No, sí, después pasaron. Yo estuve ahí gastando hasta que terminaron. No, incluso hasta hubo una confusión que se fueron los radicales porque me mandan un mensaje de una persona que trabaja en un bloque de radical. Y yo miro y digo, lo veo a Torroba y le digo, che, Francisco, ¿vos te fuiste y volviste? No, nunca me fui. El único que se fue acá fue Martín Arduain y sus asesores. Ni Laura Trapaglia se fue. No lo vi Enrique Juan, pero vamos a hablar de diputados del PRO, porque los otros no son del PRO. Traba es del MID, no es del PRO. Pepa no estaba, pero tampoco es del PRO. Me falta uno, ¿quiénes son? Cinco. Cuatro. Bueno, el único que se fue fue Martín Arduin. Los radicales, por supuesto que fruncieron el ceño, pero se quedaron. Uh-huh. Hay que decir una cosa. Aldo Bafundo dijo, ¿cómo viene el discurso? Mariano Fernández aclara, no quiero hacer proselitismo, llamó al abrazo de Balbín y Perón a la Unidad Nacional, que es lo mismo, está diciendo que hace lo mismo que dice Massa, pero elegantemente. Uh-huh. Bafundo dice, no voy a coincidir con el vicegobernador, yo sí voy a hacer proselitismo, porque a los trabajadores estamos amenazados. Empezó a hacer una serie de enunció lo que, uh-huh, lo que yo digo acá, lo campaña, que va a ser Milei. Campaña del miedo. Enunció lo peor que vamos a estar con Milei. Uh-huh. Pero no dijo voten a Massa, dijo sí, el 19 de noviembre defendamos nuestro derecho. Bueno, claro, ¿alguno puede pensar que con Milei lo defiende? Por eso, ¿no? Digo, si Bafundo siendo dirigente, que tiene cierta responsabilidad, sí, mucha, se caga en la tapa ayer del piano. Responsabilidad era responsable del acto ayer. Se caga en la tapa del piano y se caga en los que están presentes. Yo lo diría así. Bueno, vos no, porque defiende no. Vos lo acabás de ya decir, déjame que ahora defiende lo diga yo. Interés. Digo, lo de Bafundo es un atentado a la democracia. No. Sí, sí, porque se les caga de risa una participación comunitaria, Juan. Mucho. Atentado es pegarle un tiro en la cara a Cristina. Él sabía perfectamente. No mancille el lenguaje. Él sabía perfectamente lo que iba a generar. Él sabía que le iba a molestar a un sector que estaba sentado en el acto. No es un atentado. Y lo hizo igual. No tuvo la capacidad, Bafundo, de poder convivir entre todos, Juan. Ahora bien, esa es la grieta. Es moral. Es la utilización de un espacio agresión público contra la vida o la integridad física o moral de una persona. Es, bueno, ¿y moral te parece que no? Nah. Bueno, a mí sí. Bueno, por eso estamos acá. ¿Vos te parece que no, que fue una pavada? Y a mí me parece que es gravísimo, Juan. Sí, yo a mí me parece coincido, que es gravísimo. Gravísimo es la utilización. No, que fue más allá de es lo la que utilización esperaba. De un espacio. Gravísimo. De un espacio de grandeza, un discurso. Grave llamar a votar a un tipo que te venden los nenes. Pero no cuando vos estás en un acto público, Juan, a 40 años de la democracia donde están todos. A Bafundo no le interesó convivir, a Bafundo le importó solamente su espacio. Él quiere seguir estando como secretario de Apple y ganar la fortuna de guita que gana. No. Este es el punto. Entonces, él quiere defender un peronismo que lo lleva a sus empleados, probablemente afiliados, a ser pobres. Son pobres. Van a comprar el arroz que voy a comprar yo y miran y tienen que comprar otro arroz porque no le alcanza. ¿En serio decís que Aldo gana fortuna? ¿Y sí? ¿Vos te pensás que el sueldo de Bafundo cuánto es? ¿Es poca plata? No es fortuna. Pero fortuna para lo que ganamos, para lo que ganan, no, el promedio de los trabajadores. Gana menos que vos, te lo aseguro. ¿Cómo? Gana menos que vos, te lo aseguro. No creo. Sí, totalmente. Yo suelo joder con mi auto analógico, porque es analógico, porque él tiene un auto analógico. Uh-huh. No traigamos discursos de afuera de porque Moyano esto, porque el otro, que además no fue un comprobado, pero bueno, también Macri los quiso meter preso. A todos los enemigos. Pero bueno, puedes decir cuánto gana un tipo que tiene un auto barato, Juan. Siempre hace, o sea, esto. No todos son ostentosos, no todos compran un auto que vale 3 millones. Bueno, pero a ver, que gane, espera, que gane un salario. Vuelvo a decir lo que gane un salario, dijiste de otro. Que gane un salario, Juan, que gane un salario alto, que gane un salario alto y que permita vivir bien, lo pone en otro lugar de la escala de la Cámara de Diputados. Bueno, de la Cámara de Diputados. Bueno. Gana él como cualquier empleado de la Cámara de Diputados. El punto es, cuando vos te cagás no vale en la tapa del piano. Una cosa es criticarle, no vale, que se ¿cómo pasó. No vale? ¿Cómo no vale? A ver, no él vale puede porque ir, no te gustó un discurso ir a un decir que es un chorro. Puede, no vale que él, un atentado. Puede, no, es un exceso. Puede, eso puede es ir, mancillar él puede ir un discurso. Lo que también nos Juan, han enseñado Juan, cuando hablamos puede ir de un discurso y cagarse en la democracia. ¿Él puede cagarse en la democracia? ¿En un discurso de 40 años de festejo de la democracia? Bueno, pero se cagó en un discurso. No te habilita decirle chorro. No, yo no le dije chorro. No le dije chorro. Ni quise un atentado. Juan, no le dije chorro. No le dije chorro. Es un atentado a la democracia lo que hizo. Porque se cagó en la democracia. Para mí sí, se cagó en la democracia, estaban todos ahí. Fueron a festejar a Alfonsín y el tipo salió pidiendo que lo voten a Massa, en campaña. ¿A vos te parece lógico? ¿No te parece un atentado no, a la democracia? Ahí sí coincido, burlarse, no, ni burlarse de lo que estaban ahí. Ni que se cagó nadie. Burlarse sí, que de lo que estaban ahí. Se burló. Que era el acto que él organizaba Juan, para llamar burló, a votar a una parte. Se burló. Se burló. No, hizo proselitismo. ¿Qué se burló? Eso se escribe invitó, de una forma. Invitó. Hizo a, campaña invitó en un acto donde estaban a gente todos. Que no piensa como él. Y se les cagó de risa en la cara. Porque no sabían que Bafundo se le iba a cagar de risa en la cara. Pensaron que todo iban a ser como Mariano Fernández. Que un tipo ubicado, que tuvo el decoro de creerse la responsabilidad que tiene como vicegobernador y hacer un discurso ordenado. ¿Vos Mariano, te crees que Mariano Fernández con, no tenía ganas de decir? Lo dijo no igual tenía ganas de decir voten a Massa. Mariano lo dijo igual con palabras más lindas. Ese es el cuando punto. Cuando llamó a la Unidad Nacional, el hombre que Massa. Lo dijo igual con palabras más Juan, lindas. Aldo tendrá menos recursos cuidado. O estará más enojado. Hay que más. Tener cuidado. A mí no me importa si está enojado. Vos tenés responsabilidad. Entonces, ¿no le importó? Pero no, ahora, para mí no un atentado ladrón, a la democracia. No, yo no dije no ladrón. Perdón, perdón, pará. Yo no dije ladrón. Bueno. Dije que cobra mucha plata. No es así. Sí, bueno, pará, no, pero yo no dije ladrón. Lo empleado. Pará, yo no dije ladrón. Lo que lo querés dije, poner con cobra, los sindicatos, cobra los sindicalistas mucha, cuestionado. Juan, no, dije cobra mucha plata. Ay, no hay que pasar la raya tampoco nosotros. Pero cobra mucha plata, dije, no dije ladrón. No sé, cobra lo que van a un legislativo, no sé qué categoría. Para, no tengo a ver, Juan, para mí cobra mucha plata. ¿Qué querés que te diga? Punto. No dije ladrón, no dije que roba, no dije que es corrupto. Dije, cobra mucha plata. Y que usó el espacio que tenía para usar un espacio de grandeza y de democracia para cagarse de risa de los que no pensaban como él. Se burló de la gente que fue al acto que no piensa como él. Y el resto lo debe haber aplaudido y él se debe haber sentido bien. No. Eso es lo que yo dije. No, tuvo algunos aplausos así de sectores, bueno, porque claramente el movimiento... Ahí tenés el nivel de convivencia humanos, que tenemos, Juan. El nivel que tenemos de convivencia está roto. El nivel de convivencia está roto. Nah. Va a agarrar a un tipo como este que se caga en todo y hace lo que se le canta. No tiene responsabilidad social, no pensó en los radicales, no pensó en los del PRO, no pensó en nada. Se les cagó de risa en la cara. Y hoy encima encuentra gente que dice, bueno, pero no es tan grave, escuchame una cosa. Piden intervención en la nafta, en el súper y bla, bla. Los mismos que piden el antiintervencionista, que quiere dejar todo en manos del mercado, ahora pide que se regule. Es cierto, es una contradicción. O es mercado o es Estado presente, no hay intermedio. No hay intermedio. Si vos querés controlar la nata, déjame que controle todo. Si no, te dejo libre, que haga lo que quiera y así está el país. Yo entiendo que el país tiene que fijar prioridades y fijar controles para que los que tienen el poder de abusar sobre los que no lo tenemos, no lo hagan o no lo hagan tanto. Bueno, por eso. Pero yo lo que te digo es, la relación social está rota, Juan. Y no lo queremos ver. Y pasan estas cuestiones y son graves. Vos sos responsable de tener la posibilidad de tener un discurso equilibrado. Bueno, como no lo tienen otros, como se le acusa a la derecha, como Bullrich, que dice sí, de que reviente todo. Bullrich era candidato a presidente, con todo respeto, Aldo, que no se enoje, es dirigente gremio. Está bien, bueno, así, pero pará, Juan. Tiene el tamaño de un raviol. Permitime pensar que el acto de ayer fue un acto masivo, y él lo sabía. No nos hagamos los boludos. Un acto importante, sí. Un acto masivo, hubo presentaciones, hubo eventos, fue un abrazo a la legislatura. Bueno, y este dirigente elige hacer campaña, de vuelta, rompiendo, rompiendo códigos. Pero de ahí hablar de atentado es un exceso. Bueno, eligió hacer campaña donde no correspondía. ¿Qué hubiera pasado si alguien se levantaba y lo puteaba? Es que se fueron. ¿Qué hubiera pasado si se levantaba alguien y lo puteaba y lo mandaba a la mierda? Y bueno, y se hubieran discutido. Y vos me decís, ay, qué violento. Ah, no es violento, el discurso de Bafundo no fue violento. No, hubieran discutido. No, bueno, violento no. Fue, bueno, entonces, pero Bafundo no pensó en eso. Pensó solo en él. Pensó en sus representados. Che, voy a usar esto para que después me digan, che, qué bien estuviste. Estuviste, le dijiste a los radicales en la jeta. ¡Ah! Eso es un capo, Bafundo. Los radicales son a los son del pro, de a los del pro, medio. A los del pro, le mojaste, a los del pro le mojaste la oreja, Bafundo. Sos un capo. La verdad, qué huevo, Bafundo. Eso, nada bueno, más. A los del pro sí, porque este los lado, tomaron partido por medio. De los este lado, medio. De este lado, porque los radicales creen que la democracia de este nomás. Lado va a encontrar repudio, Bafundo. De este lado. Bueno, sí, está del bien. Otro lado lo van a aplaudir, lo van a pegar. Hay que digo, repudiarlo. Cometen un error, que a Bafundo lo hay que repudiarlo. No podemos seguir viviendo en esta democracia selectiva, Juan. Dejémonos de joder. No puede venir alguien y cagársete de risa en un acto ¿y público. ¿Y alguien proponerte vender chico y eso es democrático? ¿En serio vender un chico democrático? No lo vendió todavía. Vender órganos, no fueron parte de su propuesta. Vender órganos democráticos, la libre portación de armas democrático, eso no es democrático. Eso es el siglo XIX. Ni rocas en el momento. Hay países que tienen libre portación de armas. Decime uno que venda órgano y decimos uno que venda niños, dale, que sea democrático. No, eso no, eso no. Pero las armas sí. Bueno, eso no es democrático, es volver, tiene que hablar, encima habla como el Tuje, por el otro día lo habló ahora de la ley de vientres. La ley de vientres es nuestra primera salida, asamblea de 1813, una asamblea muy progresista que tuvo este país, que después no se plasmó en la constitución, que es cuando empezamos a independizarnos en serio, más allá de las fechas que festejamos, del imperio español en este caso. Hay la ley de vientre. Los argentinos, la asamblea, lo primero que hace es decir, bueno, los que son esclavos siguen siendo esclavos, pero a partir de que nazcan, no. Lo traduzco mal, pero bueno, la ley de vientre es eso. Uh-huh. Es el que nace, nace libre. Uh-huh. Antes que Estados Unidos estaba todavía con la guerra del norte y del sur. Usa eso de la ley de vientres para decir que se pueden vender. No dice eso la asamblea, lo dijo hace poquito con Feynman, esta nota larga que dio Milei estos días, no sé, estos días. No es eso, la ley de vientres es la primera señal que da un país en Latinoamérica de terminar con la esclavitud. Y si algún pibe cree que la esclavitud es de la película de los romanos, de Brad Pitt con Troya, no. Argentina ya era el país que era, ya sabía, tenía el nombre que tiene. 1813. Estamos festejando la independencia en 1810. Solo 3 años después, aunque corresponde el 16, pero bueno. 3 años después de la Revolución de Mayo, recién ahí empiezan a pensar que la gente puede ser libre cuando nazca. Van a ser libres. Los que eran esclavos siguen bajo el dominio del amo. Compra y venta de personas. Después con la constitución, después en el 16 se liberan todos, pero bueno. Quiero decir algo que me manda, bueno, alguien del gobierno provincial, que dice que hubo funcionarios del gobierno provincial que no vieron bien las declaraciones de Bafundo. Si yo no te estoy diciendo que hayan visto bien. Es más, a muchos hasta les molestó. Me mandan totalmente innecesarias, no era el contexto, sí, sí, no era el lugar. Dice que los radicales, algunos en sus redes sociales hicieron posteos criticando esto, no solo lo que vos, bueno, ustedes en Plan B sacaron las declaraciones de Torroba diciéndole que mío fuera del tarro. De Torroba y la de pero bueno, también. Dentro del gobierno provincial de Sergio, dentro del gobierno provincial de Sergio Cilioto, también hay malestar con este discurso de Bafundo, que bueno, fue utilizado para hacer proselitismo. Yo te dije que coincido lo que, mismo, pero lo que te digo que no es ni un atentado, ni un chorro, ni nada. Tiene una gravedad. Tiene una gravedad inusitada. Yo no recuerdo. Porque aparte la sociedad está crispada, Juan. Él lo hizo a propósito para mí. Lo hizo a propósito. La sociedad está crispada. Y hay una tribuna afín, hay una, porque la mayoría eran afines. Bueno, digamos. Bueno, y hay una concepción. Había algún diputado radical, hay estaba una, Sandra Fonseca, hay una estaba el PRO que se fue, pero mayormente era afín, porque eran los gremios afines. Hay una concepción que tiene que ver con esto, digo, con que no hay convivencia democrática. Cada uno hace lo que quiere. Bueno, entonces digo, bueno, ¿por qué nos sorprende, que definamos democrático, haya, pibe no haya, democrático. Para haya mí, el un sector de la sociedad está que quiere orden, Juan, quiere orden. Hay un sector de la sociedad que pide orden cuando a gritos. Cuando propones la esclavitud, porque vender hay un personas sector en la esclavitud que ve no es democracia. Que esto es un viva la pepa. Retrocediendo no, es mentira. Acá 500 años. Es mentira, vender Juan, personas es mentira, esclavitud. Es mentira. Tener la posibilidad de vender, de poseer la propiedad pero del cuerpo de otro es esclavitud. Juan, es mentira. El límite es ese. Eso no es democrático. Si vos crees que un feto, eso volver al medioevo. Si vos crees que un feto, siglo XIX en si un feto de 4 semanas no es vida, entonces no podemos hablar. ¿De qué estamos hablando? No, si vos no crees que un feto, niños que un feto de 4 semanas no es vida. Y vender los órganos. La gente que cree que un feto de 4 semanas tiene vida, no va a vender a chicos. No lo va no a vender. Sé. No, no sé. ¿Y qué lo va a obligar? ¿Y no va a ser una ley para obligarlo? No sé. Los y si no sabe, entonces, ¿por qué pensás que todo...? Bueno, pero no me animo a afirmarlo, porque son muchas personas. Cada persona es un individuo y cada individuo tiene una situación el X. El que va a pensar... Mirá y habilita que cuando vos te veas mal la posibilidad de vender un hijo. Sí. Sobre todo si tenés 10. Bueno, ¿sí? Eso ¿sí? es esclavitud. Bueno, manejar la propiedad de las cuerpos digamos y de todo, las personas es esclavitud. Digamos todo. Milei cree que existe un ser humano desde la concepción. Desde el momento cero. Sí, que ¿sí? se roza con su visión de libertad, porque... Pero lo creo o no. La libertad de, si vos sí. habilitas la libertad de la venta de personas, deberías habilitar la libertad de disponer de tu cuerpo. O sea, hay una contradicción. No hay contradicción. Terrible contradicción. No hay contradicción. Pero lo peor que propone es la esclavitud. Pues la ley del aborto se puede negociar, se puede cambiar, puede hacerse una nueva ley. Ahora, la esclavitud es una frontera que no traspasó nadie en este país después del 16. No atravesó nadie después de 1816. Estamos retrocediendo 200 años. Un tipo propone volver a la esclavitud. Bueno. Eso no está es democracia. Bien. A ver, ese no límite creo... es antidemocrático. Yo no creo y a que... eso le agrego, amigo de Videla, los quiere liberar a los genocidas, le agrego todo lo demás. Pero no el creo... primer límite es la esclavitud. No creo que la gente vote a Milei o no lo vote por eso, porque bueno, no le da la pensar. No le da la trascendencia. Debería pensar porque pero no le da la volviendo a la esclavitud. Juan, acá el punto es quién va a ordenar. Compra y venta de cuerpos. ¿Quién va a ordenar es este esclavitud. País? ¿Quién va a ordenar este país? Con esclavos. Masa. ¿Con esclavos? Masa. Los esclavos son el sueño mojado de los que quieren no pagarte más sueldo. El detalle acá es masa. ¿Va a ordenar este país? Los dirigentes actuales lo van a ordenar. Hay que discutir otra cosa. Cuando cada vos ves que cada uno si vos querés volver a la esclavitud hace lo que quiere y darle la posibilidad a aquel que te paga salarios magros no pagarte nada porque sos propiedad de él. Bueno, no sé, yo no lo escuché hablar de esclavitud. Acá me recuerdan, repudiable fue lo de Gregoire criticando a la Cámara un acto de Malvinas también. Digo, pues también pasó al otro lado. Perdóname, acá lo radicales no lo repudiaron. Perdóname. No, pero los radicales nada. Bueno, si no, yo te hablo por mí. Leandro lo festejó. Perdóname. Yo a Gregoire acá lo tuvimos en ese momento, lo tuvimos varios días, ¿sí? Hablando de lo que pasó, porque justamente fue eso. Fue una provocación innecesaria en un contexto donde la democracia se debilita, Juan. Hay que decirlo con toda la letra. Le dijo ¿Vos, le querés bajar el tono al discurso? Para mí fue gravísimo lo de eso fue gravísimo. Yo coincido que hizo proselitismo ahora. No hizo proselitismo. Proselitismo lo puede hacer el sábado. Pero eso es mancillar la palabra, el valor que tiene. Sacá la palabra chorro. Yo no dije chorro. No lo dije. Una cosa que no es cobra mucho más. Cobre un sueldo millonario, dije. No es millonario. Bueno, para mí sí. ¿Cuánto legislativo cobra? ¿Sabes quiénes cobran mi sueldo millonario en la legislatura? Para mí sí. Los diputados. Bueno, para mí sí. Ahora, no dije chorro. Yo no le dije chorro, no le dije corrupto. Yo lo que dije es cobra un sueldo millonario y vive bien. Entonces se puede dar cierto lujo de pararse en un atril y hablar y decir lo que se le canta, cagándose en el resto de la sociedad. Eso dije de Bafundo. No dije que chorro. Dijiste que un atentado. No dije. Atentado y además fue la embajada de Israel. Además, para mí, fue la atenta contra la democracia. Fue el intento de. Atenta contra de la democracia. Cristina. Porque el tipo tira una chispa. El tipo tira un una chispa. Y si se le para a alguien y le contesta y le dice, callate la boca, andate a la mierda, ¿qué pasa? Pero no pasó. Pero propicia eso, Juan. No pasó. Propicia eso. Entonces, la violencia viene desde todos los lugares. No podemos acusar a la derecha de violento solamente cuando Bafundo hace ese discurso. Esto es lo que digo. Hay que tener conciencia y hay que catalogar a las cosas como son. Es grave lo que hizo Bafundo. Y más a 3 semanas de una elección. Es grave. Él tendría que haber ocupado su rol. Es grave y su proselitismo. Listo. Lo demás sobra. No, listo. Lo demás no. Bueno, está bien, pero lo digo yo. Atentado para, vos no me podés decir lo que yo... Atentado que todavía no repudió Patricia Bullrich es querer matar a la vicepresidenta. Bueno, no me podés comparar unas palabras con un revólver en la cara de la vicepresidenta de la nación. Las palabras. No me podés comparar la palabra atentado con más de 100 muertos porque Argentina salió con el mundo árabe y Menem ligó y todos los argentinos ligamos dos atentados con bombas en la Embajada de Israel. Es un atentado a la democracia. Esos son atentados. Es un atentado a la democracia. Las palabras tienen un significado tan grave como cualquier otra cosa cuando vos las sabés usar. Y cuando vos te burlás de personas que no piensan como vos, en este contexto social. Él hizo una explicación de por qué había que defender los derechos de los trabajadores. Pero no es burlarse. Bueno, para mí sí. Eso es una posición política. Para mí sí. Que ahí está el error. En un acto de todos, el tipo fija una posición proselitista. Eso no es burlarte, en un acto de todos. No, bueno, eso vos lo sobreinterpretás. Burlarte es lo que hizo Burri. Todavía no repudió el intento de Mauricio Cristina. Bueno, es una burla. ¿En serio? Ese es el punto. Y una La derecha siempre tiene todos los defectos. Juan. Ahora, el peronismo puede hacer lo que se le canta el forro de los huevos en donde quiera y no se lo repudia porque pobre el peronismo piensa en los trabajadores. El peronismo piensa. Te he marcado esta señal. Yo no siempre lo saco el peronismo a la derecha. Disculpame. Vos estás hablando. Yo digo la derecha. Muchas veces el peronismo tenía la derecha porque tuvo su López Rega, tuvo su Menem. Hay que López Rega hizo de lo peor como la dictadura, digamos. Yo no saco siempre al peronismo de la derecha. El vicegobernador. Lo que te digo es que la derecha siempre tiene. A ninguno de izquierda o centro izquierda se le propone volver a la esclavitud. El vicegobernador. Las peores ideas, las que le perjudican la vida de la gente, siempre son de la derecha. El vicegobernador y el gobernador deben repudiar públicamente a Aldo Bafundo. Pero nada. Bueno, cuando yo le diría, cuando a vos no te importa porque vos no lo sentís. El intento de magnicidio de Cristina Fernández. Pero porque vos no lo sentís, listo, Juan. Vamos. No lo sentís. La gente insultada en la jornada de ayer merece. No las insultaron. ¿Ves que estás cambiando? Sí. No para mí. Insulto. Para mí es una agresión. Es una agresión. Es una agresión. Es una burla. Y ofendió, pues. Pero no es insulto, no es atentado. No es lo mismo. Vos lo llamás ofensivo. Bueno, pero ¿para qué tenemos un diccionario que nos regula nuestro lenguaje? Si no, rompámoslo, hermano. Por eso son las dos verdades. Vos creés que es una cosita menor, que es solo una ofensa. Yo creo que es una agresión. Creo que es una agresión y que fue pensada así. 4 minutos. Nos pasamos 4. Hoy no está caro porque está mañana miércoles. Así que por eso también nos excedimos. Nos vamos. Nos despedimos. Mañana volvemos. 8 de la mañana. Pásenla lindo. Chau. Hasta mañana. Chau.